Arañas de Marte. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Os queremos comentar que se acabó lo que se daba, que este es el último programa de la primera temporada de Arañas de Marte. El programa número 26. Que no va a ser el último de Arañas de Marte, porque volveremos en septiembre con fuerzas renovadas. Ni es el 26, es el 27, porque como empezamos por el cero, pues... Así que originales que seamos. Sí. Y todo lo que oiréis a partir de la semana que viene, pues serán programas antiguos. Haremos una selección históricos. Chula. Históricos ya. Y eso. Sube, sube. Pues sí, no vais a poder escuchar más este verano la sintonía. Bueno, en realidad sí, va a ser lo único que vais a escuchar. Que va a continuar como un clavo la sintonía de Dear Hoof, que nos ha acompañado todos estos programas. Y bueno, pues hoy, para rematar la temporada, para contentar a algunos de nuestros seguidores y para rematar a otros que son nuestros detractores... Pocas seguidoras van a estar contentas con el programa de hoy. Pues nos vamos a despedir con un programa enteramente dedicado al rock progresivo. Pero, vamos a intentar templar gaitas y vamos a intentar poner canciones que no tengan un largo minutaje. Canciones cortas y divertidas. Incluso algunas de ellas poperas. Algunas rozan el pop. Y vamos a intentar hablar poquito para que pongamos muchos temas. Vamos a hacer el 40 principales del rock sinfónico. La rogueta más áspera y rápida. Y las muy sinfónicas y sinfónicos habréis pillado una pista de qué es lo que viene a continuación. Ojo, que lo he hecho con el dedito, aquí golpeando encima de la mesa. Y los grupos estos ahí dándose el pote siempre de los efectos especiales, y fíjate. Vamos a intentar hacerlo por orden cronológico y vamos a empezar con Pink Floyd. Nos vamos a 1969. Un grupo que no nos gusta nada. Ay, que me encanta. 1969, vamos a su disco More. Banda sonora de la película de Velvet Rather, que contaba con todo música de Pink Floyd, y había una canción compuesta por Roger Waters que empezaba a despuntar, que se llamaba Cymbeline, y ahí va. Tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme? And it's high. The ravens all are closing in, there's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. And it's high time. Stand. They must have moved the picture plane. The leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range. And Doctor Strange is Vamos a 1971 y nuestros queridos Jethro Tull sacaron un disco que ellos dicen que no era un disco conceptual, pero que para todo el mundo quedó como un gran disco conceptual, que era el Aqualung, en 1971. Que salía en la portada un señor que se parecía a un señor que vivía en nuestro barrio. Sí. Y de este disco sacamos una canción cortísima, para ser sinfónica, que se llama One Dream Aloud. Wondering aloud how we feel today. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed. And I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are. También en 1971 sacaron disco los adalides del sonido Canterbury, los Caravan. In the Land on Green of Grey and Pink. Yo a veces lo cambio también, ¿eh? Pongo Pink and Grey y es Grey and Pink. Yo iba a decir de Green and Pink, pero bueno, es igual. Qué maldad, de los colores, en la tierra de los colores. Con esa portada extraña también. Un rosa. Muy rosa y blanca. Y os ponemos Love to Love You. Saltamos un año en el tiempo. Vamos a 1972. Con unos grandes amados por parte de nuestro amigo David. Los Emerson, Lake and Palmer. Los mismos. Que no son plato de todo para todos los gustos. Yo reconozco que tengo una relación amor-odio con Emerson, Lake and Palmer. Una portadaza del disco del 72, el disco de Trilogy que parecían los Model Talking 10 años antes. Y el temazo que vamos a poner se llama The Series, que va a hacer las delicias de los pequeños y pequeñas de la casa. If he didn't move on. Vamos a volver a poner algo de Camel, que en 1973 sacaron su disco homónimo, Camel. Camel. El grupo de Pete Burns y Andy Latimer, que se les prometió muy felices, aunque luego las cosas no les fueron tan bien como pensaban. Nada bien. Era una mezcla entre Santana, rock progresivo y la britanicidad más exacerbada. Con una producción rara, porque esas guitarras que son ahí como potentes, pero a ratos suenan como apagadas, como si estuviera, no sé. Y esos organillos así medio yaseros, medio sí. Latinos. En fin, nos ponemos su canción más conocida, Never Let Go. A ver, Asier, sorpréndeme. Para el año 74 hemos guardado a dos absolutos monstruos del rock progresivo como son King Crimson y Genesis. ¡Qué grandes, tío! Ambos, qué grandes. King Crimson, que en 1974 sacó Red. Sacó Starless and Babel Black. Erevai. Y de Starless and Babel Black vamos a poner The Great Deceiver. Puro free jazz, progresivo y de todo. We'll be right back. target with a battered bride. Likes to comb his hair with a dip of rye. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune in a checkered suit. Great to see her in the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up and she called him son. And she canonized the ground that he walked upon. Great to see her. Cigarettes, ice cream, figurines of the Virgin Mary. Cigarettes, ice cream, figurines of the Virgin Mary. Cigarettes, ice cream, Cadillacs, monstruos como los King Crimson. Qué locura. Que siguen siendo mi grupo progresivo favorito. Nos vamos a otros pedazos de monstruos como fueron, no, porque no quiero decir son, como fueron Genesis. Porque no lo son. El último disco con Peter Gabriel a la cabeza, The Land Lies Down in Broadway. Un pedazo de disco conceptual, doble, bueno. Con muchas cosas raras en la cabeza de Peter Gabriel. Portada Diagnosis y una cancioncita muy cortita. ¿Qué se llama? Lilith White Lilith. The chamber was in confusion. All the voices shouting loud. I can only just hear a voice quite near saying, please help me through the crowd. Said if I helped her through, she could help me too. But I could see that she was wholly blind. From a pale face and a pale skin, a moonlight shined. Lilith White Lilith. So I followed her into a big round cage. She said, they're coming for you now, don't be afraid. Then she sat me down on a cold stone throne. Bueno, y ahora vamos con uno de los clásicos, entre los clásicos del rock progresivo. Clásicos básicos. Un exitazo absoluto, el único éxito como canción de Rush, diríamos. El mayor éxito. Puede ser. Tom Sawyer. De 1981. Inspirada en una novela que no sé si conocéis. De un escritor que tampoco sé si conocéis. Y bueno, su disco del 81 que se titula Moving Pictures. Out the day's events, and the river. otro de nuestros grupos fetiches, bueno, de mío seguro. Y mío también. Sí, también, pero más mío porque yo he sido ahí como... Es más, nos vamos a mi territorio. Aunque es verdad que yo conocí Marillion gracias a Sier, o sea que... Y los dos gracias a Carlos. Pero nos vamos a mi territorio, que es el territorio Fish. Efectivamente, la época de Marillion con Fish hasta el año 1987, sí, 87, 88. Vamos a ir a un discazo del año 85, el Misplaced Childhood. Su gran éxito. Que tiene una canción que les catapultó a la fama por un año más o menos. Un tema que se titulaba Kaylee. Vamos a los Osric Tentacles, que en 1986 sacaron un disco titulado There is Nothing. Bueno, estos hombres y mujeres que siguen sacando discos como churros, casi van a uno por año si te descuidas, y todos son bastante recomendables. Pero en el 86 tuvieron un tema muy, muy chulo que se llamaba O.I. Ahora con nuevas hornadas del rock progresivo y con Opeth, el grupo sueco de Mikael Åkerfeldt, y su disco Deliverance del año 2002, que tiene este temita corto y bonito metido ahí en mitad de monstruos de 10 minutos. Está esta cosica que se llama For Absent Friends. Thank you. de un disco producido por Steven Wilson a otro también producido por Steven Wilson, porque es un disco de Porcupine Tree. Efectivamente. Vamos al grupo de Steven Wilson. El grupo de Steven Wilson, del que si nos da tiempo os vamos a poner algo y si no, pues no. Quiero decir que os vamos a poner algo en solitario de él, pero dentro de su etapa como Porcupine Tree, que esperemos que no haya dado por finalizada, aunque no está muy claro el asunto. En el año 2005 sacaron Deathwing y un temazo que se llama Halo. We'll be right back. Ahora vamos con mi historia, no con mi historia, sino con mi historia, el último disco del grupo Oxfordiano Amplifier. Eso es, otro de estos de la nueva, de las jornadas irritantes para algunos. Y os vamos a poner un tema guitarrero que se llama Black Rainbow. Como os habíamos prometido antes, vamos con el fucking master de... del rock progresivo del siglo XXI. Que hace de todo, que produce, que compone, que tiene varios grupos en los que canta y toca la guitarra. Se pone las mechas. Y que este año 2015 ha sacado un disco en solitario. Un disco muy interesante que se titula Hand Cannot Erase. Un poco depresivo. A ratos. Y del que os vamos a poner precisamente la canción que da título al disco, Hand Cannot Erase. Y con esto nos despedimos hasta el septiembre que viene. Y que paséis un verano muy bueno. Unas felices fiestas. Lo mejor posible. Eso es. Agur. Que os traigan muchas cosas los reyes. Eso es, los reyes del verano. Even so. it's not enough. Sometimes wanna